Llevo una vida de perros, mastico pan con veneno. Tengo la cabeza estrecha, la cola erguida, la amistad deshecha. ¿Por qué? ¿Por qué? Esto es lo más parecido a la vida. Parecido a la vida que me encontré, la bolsa negra tirada en la esquina. Cuando no ladras de noche, sé que te haces la dormida. El amor no es un juguete que se ¡Gracias!